Mañana fría, tenemos en Montevideo, el cielo está algo nuboso sobre la capital, la temperatura 5 grados o 2 décimas. Los vientos rotan del noreste a 2 kilómetros por hora. Presión atmosférica 1021 decimal 7. Humedad relativa ambiente 100%. Visibilidad 15 kilómetros. Frío fresco es el pronóstico, 14 la máxima para el sur de Signomet, 15 para el norte. Los siguientes minutos son una presentación de Terminal Cuenca del Plata. Que lo que dice que lo que mata es la humedad, 100%. Martín Díaz, ¿cómo va? ¿Cómo lo lleva el tiempo? Muy bien, bueno, si es de humedad, viniendo de Minas, estoy bastante acostumbrado a ese tema, ¿no? Bueno, hoy es martes, pero es como que fuera fin de semana, ¿no? Hay partidos por el torneo de apertura, juega Nacional, un Nacional que pensé que iba a tener novedades por Lodeiro, por ejemplo, pero me llamó la atención un titular de los colegas del País a propósito de ese ofrecimiento muy pobre, aparentemente económico, que se le hizo a Lodeiro. Sí, esta vez, como fue el jugador el interesado en venir, las otras veces había sido Nacional el que lo había buscado, ahora como es Lodeiro el que llama, bueno, Nacional por ahí aprovecha y dice, bueno, a ver, 6 meses te voy a pagar lo que le paga un juvenil. Yo no sé cómo lo tomará Lodeiro, tiene ganas de venir, seguramente no tome eso como una ofensa, porque, bueno, un jugador de la trayectoria de Lodeiro, que después de 15 años quiere volver al club, siendo vigente, y que le ofrezcan eso, bueno, alguno lo puede tomar mal. Yo creo que Lodeiro no sería el caso, porque además sería, bueno, por 6 meses y después por la temporada que viene subir ese salario. Se me ocurre que podría por ahí venir una solución. El tema es que si ese jugador tiene ganas, el técnico lo acepta, en realidad ya lo aceptó, y los dirigentes pueden llegar a un acuerdo económico, bueno, seguramente Lodeiro esté en los tricolores y se pueda dar esa vuelta que en algún caso estuvo muy cercana y que era una prioridad para el club y que no se pudo concretar, pero también hay que entender la parte del jugador, ¿no? Estaba en plena vigencia del fútbol de los Estados Unidos, era capitán de un equipo, quería renovar, lo hizo, siguió jugando al máximo nivel y bueno, ahora entiende que es el momento todavía vigente de volver al club. Bueno, y esta noche Nacional mantiene el equipo que viene jugando prácticamente, obviamente a excepción de Mejía. Sí, Mejía que va por el tercer o cuarto partido ausente, obviamente por estar con la selección de su país, con Suárez, que lo ha suplido de buena forma, ha tenido algún error, pero también ha tenido de las otras buenas, entonces por ahí como que no se lo extraña tanto a Mejía, porque además se dieron los resultados y las victorias. Nacional, habrá que ver si aparece Villalba o no como titular, nunca se explicó bien el motivo por el que había perdido el puesto, pero justo vino después de aquel ofrecimiento que tuvo para ir a jugar el Mundial de Clubes, que Nacional no aceptó, no sé si hubo algo por allí, algún malestar de las partes. Lo cierto es que sin Villalba como titular, Nacional ha encontrado los resultados, pero sin duda que hace un poquito de ruido que por ahí no esté en el plantel. También mejoró Otero, que da la impresión que ante la casi inminente salida de Recoba, se estaría quedando con su lugar y seguiría como titular en el equipo. ¿Lo ves como favorito Nacional ante este Juventud que parece que está afianzado, no? Sí, sin duda. Es un equipo difícil porque es un equipo que es muy difícil de derrotarlo, porque no se entrega, porque siempre va al frente. Ya, Nacional ya lo sabe a esto porque le ganó en el Gran Parque Central. Si se quiere, puede tener una ventaja Nacional por esa localía, por estar en un buen momento y lograr 10 victorias consecutivas, estar puntero en las dos tablas. Yo creo que viene mejor, pero también viene bien Juventud. Es un partido muy riesgoso para Nacional, pero lo veo un poquito favorito el tricolor. Uh-huh. Bueno, ¿qué puede pasar con el resto de los partidos de hoy? Bueno, hoy partido vital de Torque Miramar en el tema de descenso. Torque salió después de la victoria ante Progreso, salió de esa zona de descenso. Miramar sigue hundido con River en el fondo y da la impresión que está muy complicado para que lo puedan salir, pero si no empiezan a ganar, sí, va a ser todavía mucho más difícil. Después Danubio Racing peleando por la mitad de tabla, si se quiere, Racing para volver a la victoria después de la derrota ante Nacional. Danubio que viene enrachado, encontró buenos resultados a fin de clausura y en este torneo intermedio, así que también es uno de los escoltas de Nacional, esperando a ver qué sucede a la noche en el Gran Parque Central. Obviamente que el partido Nacional y el de mañana de Peñarol visitando Volver son los más importantes de una fecha que comenzó ayer con un empate a cero, pobre, entre Wanderers y Defensor Sporting. Suma resultado para Defensor en el sentido de que si gana Peñarol, como que pierde pisada en la llave, ¿no? Sí, totalmente. Si gana Peñarol mañana, le estará sacando 6 puntos a Defensor, empieza a complicarse, y también en la llave del torneo intermedio lo ve muy complicado, más allá que Peñarol va a tener que cerrar con el Montevideo Wanderers, pero sin duda que pensando en una tabla anual, para Defensor ya estaría muy lejos de poder meterse en la conversación, sobre todo además porque es casi un hecho que va a perder a Maxi Gómez para el torneo de clausura. Uh-huh. Martín, no sé si nos queda algo más del ámbito local o pasamos a Mundial de Clubes. No, el plano local está por ahí, entonces esperando a ver qué sucede en esta fecha número 5. Ya el fin de semana empieza la 6, así que esto viene muy, muy cargadito, muy rápido, buscando la definición del torneo. ¿El River la tuvo fácil ayer? Ayer sí, más allá que se complicó cuando se puso 1-2 el conjunto japonés, pero es bastante desordenado. Habitualmente siguen siendo desordenados los equipos japoneses, muy muy ágiles, muy veloces, muy rápidos, pero desordenados. Recuperaban la pelota y salían como flechas hacia el otro arco, pero sin un juego criterioso. Y más allá de ponerse cerca en el marcador, fueron muy poquitos minutos en los que titubeó un poquito River, porque después ya con el tercero liquidó toda la historia en el debut del equipo argentino. Bueno, hoy debuta Valverde con el Real Madrid. Sí, hoy debuta Valverde ante el equipo del Al-Hilal, el equipo árabe. Seguramente Valverde titular, también con Xavi Alonso, que estará debutando como técnico de Real Madrid. Hoy el City también está abriendo la jornada, después juega Pachuca, después juega Juventus. Bueno, más o menos el panorama para hoy en este Mundial de Clubes, que ayer yo te dije que me iba a perder el Mamelodi Sundowns Ulsan. Sí. Bueno, miré 10 minutos, uh-huh. 10 minutos, y ¿sabes lo que me sorprendió? Sí. Ver una bandera uruguaya en la tribuna. Mira. Digo, ¿qué está haciendo este hombre viendo un partido de un equipo sudafricano y un equipo coreano? Pero bueno, el muy fanático, el uruguayo, estaba allí con la bandera compatriota así, ondeándola, así que robó las miradas, por lo menos. Era más interesante que ver el partido, sin duda. Debe vivir en la zona. Seguramente que sí. Además, para ese partido la entrada se vería más barata, me imagino. Mamelodi le ganó al Ulsan Hyundai 1-0 y después fue empate entre Fluminense y Borussia Dortmund. Buen resultado para el equipo brasileño de alguna manera, ¿no? En teoría, sí, no sé. Sí, con Agustín Canovio como titular. Poco lo del Dortmund. Yo no sé si es que están cambiando de temporada los equipos europeos, que por ahora no han mostrado gran cosa. Tampoco es que debutó sí el PSG, pasando por arriba el Atlético Madrid, pero como que el resto no se ha destacado mucho. Veremos qué pasa con Real hoy, pero capaz que ese cambio de temporada todavía les está chocando a los equipos europeos y por ahí un poquito de ventaja tengan los sudamericanos. Veremos cuando entre la definición misma del torneo si se mantiene esto. Ojalá, podría ser algo bueno para los equipos de este lado del mundo. Uh-huh. Martín, ¿qué más podemos ir para ir redondeando? No, ayer simplemente 2 partidos en el ascenso de básquetbol, el triunfo de la Reborges ante Verde y Rojo y de Colón frente a Yale. Entonces la actividad de la liga de ascenso en el básquetbol de nuestro país, que hoy no va a tener actividad, vuelve el 19 con, mañana con el complemento de la fecha número 7. Nos reencontramos con más información deportiva en el rotativo 12:30. Gracias como siempre. Que pasen muy bien, hasta entonces. Los pasados minutos fueron una presentación de Terminal Cuenca del Plata. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. La energía de tu hogar depende de vos. Una instalación eléctrica segura y confiable es clave para prevenir accidentes. Contrata siempre a un técnico instalador autorizado por UTE y revisa periódicamente tu sistema eléctrico. Los alargues son una solución temporal. Nunca conectes un alargue a otro y deséchalo de inmediato si los cables están en mal estado. Prevení accidentes y cuida lo más importante, la seguridad de tu hogar. UTE, transformando con energía nuestro país. Este sábado 21 de junio, todos pueden llegar primero. Te esperamos en Tres Cruces para recorrer Ventura Go, un edificio listo para mudarte y conocer un nuevo lanzamiento de Ventura con precios exclusivos. dos oportunidades un mismo día. Reserva tu lugar al 091-220-112 o ingresa en ventura.com.uy. En oportunidades, primero Coppel Sánchez. EGA cumple y festeja 49 años en las rutas del Mercosur. Regalo de mochilas, gorros y camisetas de EGA. Y 6 super promociones. Floripa, 8 días, $299. Mendoza, 8 días, $499. Buenos Aires, 5 días, $209. Córdoba y Carlos Paz, 8 días, $399. Bariloche, 8 días, $899. Gramado y Canela, 7 días, $489. Buses doble piso, última generación, 2 baños, espectacular servicio a bordo, paseos, comidas, guías. Festejamos juntos 49 años. EGA, el mejor viaje de tu vida. Estamos en Diario Oral Monte Carlo y Oriental, en simultáneo por VTV, el primero en informar. Presenta Asociación Española. Preasociate por el 1920-1234. 8 de la mañana, 16 minutos. Bajó la temperatura. Estamos con 5 grados en estos momentos en Montevideo, 99% la humedad. A propósito del frío y la situación de la gente que vive en la calle, hay una información de último momento. La estamos tomando de Montevideo Portal. Un operativo del Plan Invierno encontró muerto a una persona, a un adulto mayor. Esto es en la ciudad de Rivera. Esto fue anoche en un operativo conjunto entre personal del MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social, y la policía riverense. Localizaron allí en la ciudad a una persona fallecida en situación de calle. Según lo informa el comunicador local Pedro Olivera, el fallecido tenía 64 años... Se encontraba en el puente de Paso de Castro, que pasa sobre el arroyo Cuña Pirú, en el sur de la localidad. Junto al cuerpo había otra persona indigente. Esta última estaba con vida. De momento, el hecho fue caratulado como muerte dudosa, a la espera de que las pericias forenses permitan conocer las causas y circunstancias de esta muerte. 8:18. El presidente de la República, Yamandú Orsi, sostuvo que el que piense que va a empezar a gobernar pateando toda la estantería, que siga esperando sentado, sostuvo. El mandatario participó en el Aeropuerto Internacional de Carrasco del comienzo de las obras del Centro Tumo en Uruguay para Educación en Tecnologías Creativas. Es un centro educativo que estará ubicado en el aeropuerto y que surge de una alianza estratégica en conjunto con la Corporación América y Ceibal. Y estamos además, por casualidad o por lo que sea, en el aeropuerto, que fue el gran símbolo que ante el mundo se mostró como un presidente iba junto con el otro, que en su momento fue Jorge Valle y Tabaré Vázquez, para mostrar que Uruguay tenía otra forma de hacer las cosas. Y hoy yo creo que darle valor a las cosas que se acumulan positivamente, creo que es disruptivo. Así que el que piense que voy a empezar a gobernar pateando toda la estantería, que siga esperando sentado. Me hace sentir orgulloso poder entender que hubo alguien que fue capaz de entender que había que hablar con nosotros porque estábamos en Calderón y a su vez seguir el trabajo, por ejemplo, de Ceibal, donde hay una relación de continuidad y que tú misma lo expresabas recién, pero era hablando de quienes estuvieron y que yo tengo el placer de conocer y de que tuve el placer de felicitar en su momento y sigo felicitándolo. Y es Uruguay, y es la forma que nos dimos de convivencia. Y si alguien espera que empecemos a gobernar rompiendo todo esto y vamos a inventar algo nuevo, tranquilo, se equivocó de película. Esto es un dato que yo de verdad lo veía bastante más lejos, pero ustedes, que son actores privados y que en el verano me mostraron de qué venía la cosa y que a su vez convocaban a gente que ya había estado, no demuestra que, como decías tú recién, Pablo, no tenemos más remedio que articular desde el Estado con los privados, porque somos un país con las dimensiones y con el potencial y la capacidad económica que tenemos. Ahora, hay un montón de gurises que están esperando ahí. Escuchábamos al presidente Yamandú Orsi. La directora estratégica de TUMU, Carolina Gutiérrez, dijo que el centro está pensado para adolescentes de 12 y 18 años. En ese sentido, comentó que está proyectado para impactar en 1.500 jóvenes por año. Habrá 7 disciplinas, entre otras robótica, música, cine y programación. TUMU es una franquicia que inició en Armenia, que hoy está expandida a muchos países, principalmente de Europa. Y es una iniciativa de educación extracurricular para adolescentes entre 12 y 18 años y tenemos proyectado impactar a 1.500 chicos por año con el proyecto. ¿Va a funcionar a contraturno del liceo? Exacto, va a funcionar a contraturno de los liceos. Sí, en 2 turnos diarios de 2 horas cada uno. ¿Qué temáticas va a abarcar? ¿Cómo? ¿Qué temáticas va a abarcar? Van a haber 8 disciplinas, entre las que se encuentran robótica, música, cine, inteligencia artificial, programación de videojuegos, modelado 3D y algunas más también. ¿Cómo se pueden acercar los estudiantes interesados y si tienen que ser de educación pública o pueden ser también de privada? Mira, todavía las inscripciones no están abiertas, van a abrir recién hacia fin de año y la realidad es que TUMU está abierto para todos. El proyecto TUMU como principal objetivo tiene la educación, pero también como objetivo subyacente tiene la integración social, con lo cual es para todos los chicos, no importa de qué contexto vengan. ¿A qué público está abocado justamente? Adolescentes entre 12 y 18 años. ¿Es autogestionado? ¿Cómo es la dinámica? ¿Va a ser presencial? ¿Va a ser virtual? ¿Cuánto pretenden ustedes que ellos estén acá en las aulas? Mira, el programa está previsto para que sea 100% presencial, por lo que comentaba antes, de que el objetivo es la integración social. Entonces, la intención es que los chicos vengan al centro, se conozcan, aunque vengan de instituciones diferentes. Estábamos escuchando a Carolina Gutiérrez, directora estratégica de TUMU. 8.22. El Estado debe hacerse cargo de lo ocurrido en la cárcel de Santiago Vázquez, aseguró el secretario de Presidencia, para quien se debe abordar el tema en 3 planos. Tras el fallecimiento de 4 personas, 4 presos, a causa de un incendio en el módulo 11 de la unidad 4 del ex Comcar, Alejandro Sánchez explicó que se debe atender la infraestructura ante la inflación penal, la rehabilitación mediante la clasificación de presos y la asistencia a sus familias. Cuando hay ciudadanos, en este caso privados de libertad, pero que están bajo la responsabilidad del Estado uruguayo y sucede estas desgraciadas muertes, es una responsabilidad del Estado que tenemos que asumirla con mucho compromiso. Creemos que las cárceles uruguayas merecen una transformación, necesitan una transformación en 3 componentes claves. Primero, obviamente, que hay que invertir en infraestructura. Segundo, hay que cambiar el criterio para que las cárceles sean de rehabilitación. Y para eso implica la clasificación de presos, la dignificación del sistema carcelario y también el reconocimiento a los trabajadores del sistema carcelario. Porque muchas veces tanto la policía como los guardias de seguridad o lo que son los militares que trabajan en el perímetro de las cárceles muchas veces están sometidos a una situación de estrés muy compleja, condiciones laborales muy extenuantes y muy desgastantes psicológicamente. Entonces aquí hay que trabajar en 3 componentes. Las familias de quienes tienen una persona privada de libertad, la rehabilitación de las personas privadas de libertad, y eso implica, obviamente, generar políticas que no vayan en el sentido contrario de seguir teniendo una inflación penal sistemática que lo que termina generando es el desborde de las cárceles y la no rehabilitación, y por tanto tenemos que trabajar seriamente en eso, y una fuerte inversión para mejorar las condiciones de trabajo, de consumo, y de educación y trabajo dentro de las cárceles. Obviamente, ahí está inscripto también, por ejemplo, la posibilidad de que el INR salga de la órbita del Ministerio del Interior, y bueno, ¿cuál es el formato? Si va a ir a un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que ha estado en el programa de todos los partidos políticos. Nosotros lo vamos a enviar, obviamente, en el marco del presupuesto, o si se transforma en un servicio descentralizado. Bueno, ahí el lugar institucional del INR es clave, porque habla de cómo diseñamos la política. Estábamos escuchando al secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. Y el sindicato de policías volvió a denunciar la situación crítica en el sistema carcelario. Esta muerte de los presos deja al descubierto una vez más la grave crisis, indicó el vocero del SUPO, Ricardo González. Ante un hecho donde obviamente fallecieron personas privadas de libertad, obviamente que solidarizarse con la familia en este momento, con los compañeros que también estuvieron trabajando ahí, sufrieron intoxicaciones. Y desde el sindicato venimos de hace un tiempo muy largo mencionando las situaciones de las cárceles de nuestro país, sobre todo las cárceles grandes, ¿no? Con Comcar, Penal de Libertad, Canelones, que son cárceles que vienen desbordadas. De hecho, nosotros desde el sindicato ya también venimos trabajando en una demanda de insalubridad por las condiciones que los funcionarios policiales prestan servicio en las mismas. Son cárceles que están desbordadas, son cárceles que están trabajando con compañeros que hacen muchas veces la función de dos, tres funcionarios. Entonces hay que ver también la situación de los funcionarios policiales en las condiciones que están prestando servicio. Como mencionaba recién, estaban preparando una demanda de daños y perjuicios de por insalubridad laboral. ¿En qué etapa está esta demanda? Bueno, nosotros tenemos más de 500 casos ya recibimos, 500 carpetas. Estamos en la etapa de que se va a presentar en breve. En realidad, el tema más grande de esta demanda, que como lleva parte de la historia clínica de los funcionarios que han tenido algún tipo de patología a raíz de trabajar en las cárceles, a veces se demora un poquito más en recopilar la información. Pero ya tenemos más de 500 carpetas de funcionarios y ahora estamos en la etapa de desmenuzar la información y hacer la presentación correspondiente. ¿Han podido hablar con alguna autoridad al respecto? No, no hemos hablado. Seguramente en las próximas horas vamos a poder entablar con alguna comunicación a nivel ministerial, más que nada. Entendemos que a nivel de cárceles, a nivel nuestro era saber el estado de los compañeros, ponernos a disposición de ellos, que sí, obviamente lo hicimos, y esperar un poco que pase y que se clarifique un poco la situación para poder, obviamente, intervenir. Con lo que decía Ricardo González del SUPU. Presentó Asociación Española. Preasociate por el 1920-1234. 8 de la mañana, 27 minutos. Algunos titulares a esta hora. Operativo del Plan Invierno encontró muerto a un adulto mayor que vivía en situación de calle. Esto sucedió anoche en la ciudad de Rivera. El fallecido estaba junto a otro indigente en su último día con vida. La Cámara de Diputados aprobó la rendición de cuentas y con votos de Cabildo Abierto, que dio la mayoría al Frente Amplio, se dio luz verde a aumentar el tope para endeudarse como lo solicitó el gobierno. En una extensa sesión que culminó en la madrugada, el plenario fue escenario de fuertes debates sobre la marcha económica del país. El texto pasará en esta misma jornada al Senado. A pesar del aumento de los casos de gripe, no habrá modificación en el calendario de las vacaciones de julio en primaria, que serán de una semana. El gobierno uruguayo mantendrá personal local tras ordenar la evacuación del embajador y el cónsul en Teherán por el conflicto entre Irán e Israel. Los intendentes electos de Salto y Paysandú, Carlos Albizu y Nicolás Olivera, dejaron Israel por tierra y ya están de regreso a Uruguay. Fiscalía indagará a la mujer que fue clave en el desvío de $1 millón del Fondo Social de la Construcción. Una mujer de 21 años murió y un hombre de 31 con profusos antecedentes penales resultó herido gravemente tras recibir al menos 9 disparos. Esto pasó en el barrio La Teja, en Montevideo. A nivel internacional, además de la situación que se está dando de ataque permanente en estos días entre Israel e Irán, se destaca que en Argentina la justicia confirmó la prisión domiciliaria de la ex presidente Cristina Kirchner, quien además deberá usar tobillera electrónica. Bueno, está muy frío en Capital, 5 grados la temperatura, 99% la humedad. Pronóstico para hoy, frío fresco con cielo algo nuboso, 14 la máxima para el sur. Para el norte se esperan 15 grados el día de hoy. Se acaba de lanzar una advertencia color amarillo por tormentas fuertes. Esto es para, y lluvias abundantes para el norte del territorio. En principio, hasta 10 y media de la mañana para Artigas, Rivera, Salto y Tacuarembó. Así lo está indicando Inumet, tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes. Participamos en la edición noticiosa de este miércoles 18 de junio de 2025. Informativistas Leonardo Luxi y Javier Toledo. Sala de redacción Ivana Vázquez. Producción Gustavo Arregui, Enrique Puch, Noelia García, Jonathan Chacón, Luis Armando, Viviana Bermúdez. Matías Capec Velo, Enzo Ferrari e Ignacio Barbosa. Deportes, Martín Díaz. Agro, Martín Olaverri. Corresponsal en Argentina, Claudio Cardoso. Servicios Internacionales, Agencia DPA. Operador, Tiarajú Rodríguez. Emisión en Radio Oriental, Jorge Pitaluga. Emisión en VTV, Juan Antonio Castro, Pablo Sáenz y Gonzalo Carlos Palasti. Departamento Técnico en Radio Monte Carlo, Néstor Larrosa. Coordinación Periodística, Leonardo Luzzi. Estas y otras noticias en nuestro portal radiomontecarlo.com.uy y en X, antes Twitter, @montecarlo930. Hasta aquí, Diario Oral Monte Carlo. Siga en contacto con la noticia cada 30 minutos y en nuestras ediciones centrales de la mañana, el mediodía, la tarde y la noche. Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar.